7 de la mañana con 21 minutos, la hora de la cooperativa de la Federación de los Mercados con su oficina de negocios en la avenida Mariscal Cáceres 409, creciendo junto a ti. Bien, César, estamos con el gerente de Terrapuerto, del terminal terrestre, ¿no? Para que se nos entienda. Estamos con el economista Efraín Miranda Robles. Señor gerente, buenos días. Iber, muy buenos días y a tu público en esta prestigiosa emisora, a tus órdenes. Bueno, obviamente que debe haber preocupación en la población ayacuchana con todos los problemas que tiene el terminal, que ya lo hemos difundido, lo hemos conversado y seguiremos hablando, Efraín, pero la preocupación debe estar en estos días centrado al tema de cómo será la recepción de tantos vehículos, de tantas unidades, de tanto turista, de tanta gente, tantos ayacuchanos también que retornarán por el tema de Semana Santa. ¿Cómo está el tema de la contingencia? ¿Qué actividades se va a desarrollar desde tu jefatura, Efraín? Iber, muchísimas gracias. Esto me permite socializar a la población ayacuchana. Y tenemos un plan de contingencia sin descuidar los temas estratégicos como es el tema del MPC, el saneamiento físico legal y el proceso de arbitraje. Sin descuidar de ello, estamos poniendo énfasis al tema operacional. Se prevé con la fecha punta que es el día 2 de marzo la presencia de más de 100 buses. Y eso representa en promedio 10.000 visitantes. ¿Y cuánto es lo normal, Efraín? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuántos buses? Normalmente es 30, 35 buses. Uf, o sea, sería el triple, ¿no? Esto significa que más de triple. La falla de rampa, que es solamente alberga 23 rampas de buses a la vez. Uh-huh. Imagínate, con 100 buses, nuestra preocupación es cómo lo vamos a atender. Para ello es el plan mínimo. Lógicamente, pues, hemos redoblado el tema de personal operativo. Hemos redoblado, tenemos registrados más de 150 taxis entre formales y las particulares para la atención exclusiva. Se les ha puesto unos stickers, los hemos dotado de fotocheck, deben estar uniformados y sobre todo un preso sugerido al interior de la sala principal. Como entenderás, Iber, nuestra pista de maniobra solamente alberga 23 rampas. Esto se tiene que también el trabajo de SUTRAN, la Gerencia de Transporte de la Municipalidad, INDECOPI, la Policía Nacional y nuestros serenos que están atentos. Y para el 2 de marzo, efectivamente, se anuncia el recibimiento de esta caravana de ayacuchanos, de turistas nacionales y extranjeros. Dale la cobertura, porque nuestra preocupación nuestra es de que no haya aglutinación de mototaxistas, no hay aglutinación de taxistas, en el perímetro del frontis, evitar desde la puerta principal que entren gente a hacer el acopio de sus pasajeros. Para ello hemos hecho la coordinación con Diosetur, está haciendo la coordinación con la Gerencia de Transportes, sobre todo nuestros serenos que siempre nos están apoyando. Ahí le tenemos que dar más presencia de la puesta del puesto de auxilio rápido de nuestros serenos. Sobre todo suplicar a la Gerencia de Transportes en la señalización. Yo, Iber, a veces escapa nuestra responsabilidad fuera del terminal, fuera del frontis, que es competencia de otros órganos. Nosotros estamos poniendo énfasis en el ingreso y salida de los buses, entre otras cosas. Iber. Efraín Miranda, buenos días, te saluda César Beltrán. A propósito del trabajo que están desarrollando en la parte interna, acabas de señalar sobre el frontis, pero consideramos también de que se tiene que prestar atención a la parte externa, toda vez de que cuando ingresa, bueno, la percepción de los de afuera va a ser de que hay todo un desorden, tanto con las personas ambulantes, los taxistas. ¿No sería oportuno, aún faltan días, establecer alguna comunicación para que se ordene al menos la parte externa? Sí, creo que hemos tenido una prueba de ensayo en carnavales. Nosotros hemos hecho un operativo, un trabajo estupendo, no ha abordado, sí, efectivamente las horas puntas son 7, 8 de la mañana, pero en Semana Santa es todo el día. Hemos incentivado a nuestra gente de que para esos días estamos trabajando, tenemos que enterarnos las 24 horas del día, veremos la forma como incentivarlos a ellos, porque efectivamente para Semana Santa nosotros de lunes a domingo se tiene que atender. En efecto, haces una muy buena pregunta, César, Iber. Efectivamente, esta intervención suplico a las áreas que competen. Yo a la gerencia de transporte es el oficio de función que tiene que colaborar. Estoy a la espera del señor Sósimo, creo que es el gerente, la señalización, porque afuera del frontis se ha hecho una especie de paradero informal de las líneas 1, la línea 13, 8, 14, 21. En fin, esta es competencia, sin embargo, nosotros hemos corrido traslado. Imagino hoy día se debe hacer esa señalización para efectos de que los buses ingresen y salgan cómodamente. En la fecha de carnavales se ha hecho ese estupendo trabajo. Lógicamente escapa una de las cositas, pero yo creo que la razón del terminal es la satisfacción exclusiva de la gente que sale y al salir que escojan buenos taxis formales, buenos mototaxistas y sobre todo la señalización que tiene que haber fuera de los buses. Del terminal, César. Bien, Efraín, muchas gracias por los detalles que nos das. En todo caso, hacer un llamado también pues a los taxistas, mototaxistas, que no imiten a estos abusivos empresarios interprovinciales, que es, asaltantes, así yo los llamaría, asaltantes, me refiero a quienes, sin compasión, incrementan pues el pasaje el doble, el triple. Qué pena, qué lástima que busquen el lucro en una fecha tan importante. Que no imiten a estos, a quienes me refiero, que no deben imitar a los taxistas, mototaxistas, porque sería lamentable que encima de que estos interprovinciales ya les dan una tremenda paliza a los bolsillos de los ayacuchanos, de los visitantes, el tiro de gracia sería pues que un taxista le esté cobrando más de la cuenta un mototaxista. Ojalá que sean conscientes y amables, sobre todo con los clientes. Palabras finales, Efraín. Sí, en ese tema, mi despacho ha cruzado dos notas de prensa y justamente en esta emisora ha salido uno al mototaxista, al propietario de buses. Mañana va a salir una nota de prensa en donde también al visitante respete nuestra cultura, nuestro folclore. Si bien le damos la bienvenida, no hay derecho de parte de ellos, nuestras calles, nuestras pistas, nuestros parques, que estén llenos de basura, de desechos, sobre todo en los días festivos, no mencionar en las vías públicas. Ese es el llamado, pero lógicamente también he cruzado anoche un oficio, una carta a los propietarios de los buses que no suban sus pasajes, pero en todo caso acá ya depende de otros órganos que tenemos que intervenir. Claro que sí. Gracias. Bien, muchas gracias.